se nos escapó el partido. Igual ellos tienen mucho mérito para quedarse con el triunfo local y mantener la localía. Me parece que igualmente hay que analizarlo el partido. Ahora por ahí hablar después del juego enseguida, lo analizás si te falta alguna parte, pero me parece que está bien, está dentro de los parámetros. Este es recién el primer capítulo. Sabemos que los dos planteles tenemos muy buen equipo. Hoy la ausencia de Ferrer, pero bueno, nada, el miércoles tenemos que venir con la misma mentalidad, tratar de llevarnos a la localía para Corrientes. Esto recién comienza, y nosotros, bueno, tenemos que corregir cosas como tanto la defensa y el ataque, pero bueno, estamos recién comenzando. Está claro que cada partido va a ser una final, dentro de la gran final que es esta entre los dos mejores equipos de la competencia. ¿Qué detalles crees que le faltó hoy a San Martín para quedarse con el punto? Me parece que ofensivamente en un momento estábamos sueltos, estamos bien, estamos encontrando buenos tiros, estamos jugando en equipo, con varios pases, y del lado defensivo nos convertía muy fácil, ya sea con una corrida, con uno contra uno, por ahí esos son los detalles que por ahí no podés equivocarte con un equipo como San Lorenzo, que sabemos que tienen en varios jugadores armas muy importantes. Así que nada, a ver el partido de vuelta para corregirlo para el miércoles y, bueno, como te decía, llevar la localidad para Corrientes. Y este es el primer capítulo al mejor de 7. No sabemos cuánto van a ser, pero nada, hay que estar con la cabeza fría y pensar en el miércoles. Lo que sí, ustedes están acostumbrados a batallar desde atrás, ¿no? Lo han demostrado a lo largo de los playoffs, incluso barriendo a un Atenas que uno imaginaba en una serie mucho más complicada, ¿no? Sí, sí, estamos. Del principio del playoff estamos batallando de atrás. Nada, me parece que este equipo tiene personalidad para ganar en cualquier cancha. Lo hemos demostrado a lo largo del campeonato. Como podemos el miércoles dar, como te decía, el puntapié inicial con una victoria. Así que nada, vamos a descansar, a analizar el partido y tratar de llevarnos el triunfo para Corrientes. Gracias, Johnny, lo mejor.